Pues para todos los padres del mundo, o por lo menos los que estén viendo el programa, que se lo cuenten a los que no lo estén viendo, en general a todos los del mundo, hay un hombre... ¿A los andaluces? Y a los padres andaluces. Sí, y a los que no son andaluces también, hijo. Si hay presupuesto, hay presupuesto. Les decía, hay un hombre, ya saben ustedes, que siempre que canta nos provoca una atracción, una empatía con él, una sensación extraña. Pues no sé si son los ojos, esa voz tan fantástica, esa cara angelical casi. Allí está para cantarles Amigo, dedicado a todos esos padres, Abraham. Alejandro, muchas gracias, Abraham. Cuídate. A ver, Alejandro.